¿Se ha preguntado alguna vez por qué las genealogías son tan importantes para Dios que las registró en la Biblia? Muchos de nosotros miramos estas secciones o las saltamos por completo, considerándolas en gran parte irrelevantes y quizá incluso aburridas. Al conocer las historias familiares, entendemos que la Biblia está lejos de ser una mera historia o una parábola de cómo debemos vivir nuestras vidas. Es una auténtica verdad histórica. Las genealogías también confirman la profecía. Se profetizó que el Mesías vendría del linaje de David. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de nuestro amante Padre Celestial y veremos a través de la historia de Ruth y su genealogía el gran amor de Dios por nosotros. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Ruth y el Mesías. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Y para aquellos de ustedes que tal vez nos escuchan por primera vez, hoy daremos nuestra última lección en una serie de lecciones que hemos dado durante todo el mes de abril sobre la vida de Ruth en el Antiguo Testamento. El título que dimos a esta serie es Ruth, Romance y Redención. Si no pudo escuchar esta serie de mensajes, sepa que tanto cada mensaje individual como toda la serie están disponibles en discos compactos y puede visitar nuestra página web momentodecisivo.org o escribirnos por correo para solicitarlos. Para los que sí nos han acompañado en esta serie de estudios, espero que estos hayan sido de aliento para usted. Y en serio, no pueden imaginarse la bendición que es para nuestro equipo de Momento Decisivo cuando recibimos cartas de ustedes en las que nos comparten sobre cómo estas enseñanzas les han ayudado. Así que si todavía no han escrito, les ruego que lo hagan, por favor. Bien, demos comienzo ahora a nuestra lección. Edward Baker, que nació el 1 de marzo de 1846 y murió el 1 de febrero de 1850. William Wallace, que nació el 21 de diciembre de 1850 y murió el 20 de febrero de 1862. Y Thomas, que nació el 4 de abril de 1953 y murió el 15 de julio de 1871. Usted dice, Pastor Jeremiah, esto ya empieza a sonar como una genealogía. Bien. De estos cuatro hijos, uno murió en su infancia, uno murió en su adolescencia, uno apenas empezando a ser adulto antes de casarse, y el único de los hijos del presidente Lincoln que se casó fue Robert Todd. Tuvo dos hijas, Mary, que nació en 1869, y Jessie, que nació en 1875, y un hijo, Abraham, que nació en 1873 y murió en 1890 sin casarse. Aun cuando es cierto que Mary se casó y tuvo un hijo al que le puso Lincoln por nombre, y Jesse se casó y tuvo un hijo al que le llamó Robert Lincoln, sin embargo, el linaje directo de Abraham Lincoln se ha extinguido. Se extinguió en apenas tres generaciones. Ahora, es imposible que tenga en alguna parte de esta nación un nieto que hubiera salido de su propio hijo Robert Todd o un bisnieto. Ese linaje que para el gran Abraham Lincoln se acabó en menos de un siglo, continuó por más de 2,000 años en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sucesión ininterrumpida de descendientes varones, uno tras otro, a través de los siglos, exactamente como el Dios Todopoderoso dijo que sería, mediante la profecía dada a Abraham en Génesis 12. En donde quiera que vemos genealogías, se toman a los protagonistas claves en esa larga historia y en las generaciones que se incluyen, y nos recuerdan que estos hombres son importantes para documentar la profecía milagrosa dada por el Dios Todopoderoso y su cumplimiento, de que Jesucristo en verdad sería hijo de Abraham, hijo de Isaac, Jacob, David, de la tribu de Judá, exactamente como Dios habría dicho que sería. Así que al leer la historia de Ruth, cuando se nos dice que Ruth y Boaz tuvieron un hijo al que le pusieron por nombre Obed, y que Obed tuvo un hijo a quien llamó Isaí, y que Isaí tuvo un hijo a quien le puso por nombre David, de inmediato comprendemos por qué este libro termina con una prueba demostrable de la naturaleza milagrosa de la Biblia. Este es, en verdad, un libro de pacto. Ahora, quiero darles algunos otros pensamientos sobre el libro de Ruth que no están directamente conectados con alguna genealogía, pero que tienen que ver con nuestro tema, como veremos antes de que concluyamos nuestro estudio hoy. Noten, en segundo lugar, que el libro de Ruth es un libro de contrastes. Cuando empezamos el estudio en el capítulo 1, vimos cómo este libro surge en el panorama de los escritos del Antiguo Testamento y encaja en la categoría de los jueces. ¿Recuerdan lo que decía el primer versículo? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. En nuestro primer estudio sobre el libro de Ruth, recordamos que este breve libro es un contraste respecto al tiempo en que fue escrito. El periodo de los jueces fue una época en que todos hacían lo que bien les parecía. El libro de Ruth trata de una familia que, aunque tuvieron sus problemas y luchas, edificaron su vida alrededor de Jehová Dios y al final de cuentas regresaron a Dios y siguieron los caminos de Dios. Quiero recordarles esto especialmente en este día, cuando parece que se ha echado al viento el bien y el mal, cuando nadie puede determinar si algo está bien o está mal, y después de un tiempo uno empieza a preguntarse si hay tal cosa como el mal. En los días de los jueces, todos hacían lo que se les antojaba. ¿No suena familiar? Hacían sus propias reglas y sus propias leyes, pero había sin embargo unas cuantas familias que se levantaron firmes por Dios y por la justicia y fueron atraídas como imán de regreso a la médula de sus vidas. En tercer lugar, el libro de Ruth es un libro de conexión. No es simplemente un libro breve colocado en el Antiguo Testamento para que tengamos una encantadora historia que podamos leer, especialmente en reuniones de mujeres y a nuestros hijos. El libro de Ruth es importante porque conecta a los jueces con los reyes. Por ejemplo, el libro empieza en Jueces y al final del libro de Ruth ya estamos listos para avanzar por los libros de Samuel. En los libros de Samuel tenemos el principio del reino cuando el hombre escoge a Saúl y luego al final Dios escoge a David. Así que el libro de Ruth es una especie de bisagra que nos lleva por un lado al final del libro de Jueces y nos conduce al periodo de los reyes. Es un libro de conexión. En segundo lugar, es un libro de conexión porque es el único lugar en el Antiguo Testamento en donde uno puede determinar que David en realidad está conectado a Judá. Conecta a David con la tribu de Judá. Concluye que lo que fue prometido en el Antiguo Testamento es exactamente verdad. Es un libro de conexión. Noten, en tercer lugar, el libro de Ruth es complejo. Alguien dice, ¿cómo puede usted decir que es un libro complejo? Se trata nada más que de una breve historia de amor. El libro de Ruth es históricamente una narración hermosa. No, no lo es. Es una maravillosa historia de amor y, desafortunadamente, muchos de los que enseñan el libro nunca llegan a la historia real. Dicen lo que significa, lo que enseña, lo que tipifica y lo que profetiza. ¿Cuántos de ustedes se alegran de haber tenido esta oportunidad de estudiar esta historia de Ruth? Pienso que Dios nos la dio con ese propósito. Es una historia maravillosa, hermosa, con muchas verdades que podemos derivar de ella y para nuestras vidas. Luego, el libro de Ruth es un maravilloso cuadro profético. Pero más allá de eso, y más importante que eso, es también un cuadro de otra historia que trasciende la narración histórica humana de estos cuatro capítulos. Es la historia de nuestro pariente redentor, que también nació en Belén de Judá, de la Virgen María, tal como fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Ese pariente redentor vino para identificarse con la humanidad perdida y ser el pariente más cercano a nosotros, y mediante su maravillosa posición como Hijo de Dios, nos redimió. Así como Ruth y Noemí fueron redimidas mediante el pariente redentor Boaz. Así que el libro de Ruth es históricamente una narración hermosa y un maravilloso cuadro profético. También debo decirles que el libro de Ruth es un libro consolador. Aquí es donde el estudio de la genealogía realmente se vuelve maravilloso. En la genealogía, en los versículos 18 al 22, hay tres mujeres que son importantes, aun cuando sus nombres no se incluyan en la lista. La mayoría de las genealogías del Antiguo Testamento incluyen solo a los hombres. Cuando se llega a la genealogía en Mateo, se mencionan a cinco mujeres. Pero aquí tenemos a los hombres. Hay algunas mujeres conectadas con estos hombres que son importantes. Quiero mostrarles quiénes son estas mujeres y decirles algo de ellas. En primer lugar, la genealogía empieza con un hombre llamado Fares. La Biblia nos dice que Fares fue hijo de Judá y Tamar. Quiero que lean Rut 4:12. Noten lo que dice. Esta es una de las bendiciones que la gente le decía a los recién casados el día de su boda. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Así que vemos primero que Tamar fue la madre de Fares. Uno daría por sentado que si Fares consta en la genealogía del señor Tamar, debería ser alguien realmente especial. Bien, permítanme decirles quién fue. Fue una mujer que se fingió ser una prostituta a fin de tener un hijo. Cuando prediqué sobre el libro de Génesis, indiqué que el capítulo 38 de ese libro es uno de los más sórdidos en la Biblia. Es la historia sórdida de una mujer que se prostituyó para conseguir algo que quería. Engañó a su suegro. De esa relación extraña con Judá nació Fares. Fares fue hijo de Judá y Tamar. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿cómo puede ser eso? Se trata del Señor. Este es su linaje. ¿Cómo puede ser que alguien como Tamar quedara incluida en el proceso? Rahab fue la madre de Boaz. Permítanme hablarles de otra mujer que fue incluida. En la parte final de la genealogía dice, Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Ahora, quiero que busquen Mateo capítulo 1 y versículo 5. ¿Quién fue la madre de Boaz? Dice, Salmón engendró de Rahab a Boaz. ¿Quién fue Rahab? Rahab fue una ramera. No simplemente se fingió ser prostituta. Era una prostituta profesional. ¿Recuerdan la historia de Rahab y cómo los espías llegaron a Jericó? Rahab vivió en tiempos de Josué, pero aquí, en esta genealogía, se le introduce en el linaje de Boaz. Así que ahora tenemos dos mujeres a quienes se alude en estos pocos versículos. Tamar, quien se fingió prostituta, y Rahab, que trabajaba como prostituta. Usted dice, Pastor, qué trasfondo sórdido en la genealogía de nuestro Señor. Ruth fue la madre de Obed. Y por supuesto, ustedes ya saben que Ruth fue la madre de Obed. La vida de Ruth no fue propiamente una vida diáfana. Procedía de la sórdida cultura pagana de Moab, en donde una de sus principales prácticas era adorar al dios Quemos y ofrecerle a sus hijos en sacrificio. Ruth era una moabita. Si me permiten reflexionar un poco más en la genealogía de Mateo, hay una cuarta mujer de la misma naturaleza incluida ahí, y es Betsabé, esposa de David, pero que anteriormente había sido esposa de Urías. Fue la madre de Salomón, quien es el siguiente en la genealogía de nuestro Señor. Ahora, veamos si puedo explicar esto para que no nos quedemos con la impresión errada. Mateo, al incluir a estas mujeres en la genealogía, hace algo que no se hacía a menudo. Lo hace a propósito e incluye a estas cuatro mujeres en su genealogía y nos muestra algunas paradojas muy impresionantes al incluirlas. No solo incluye mujeres entre los antepasados del Mesías, lo que en sí ya era una práctica nada común en su día, sino que existen aspectos negativos que se destacan en estas mujeres. Primero, desde el punto de vista judío, todas eran gentiles. Tamar y Rahab fueron cananitas. Ruth era moabita y Betsabé probablemente etea. Como si esto no fuera suficiente, todas estas mujeres tenían sombras en su conducta. Tamar y Rahab habían sido prostitutas. Betsabé cometió adulterio. Ruth pertenecía a un pueblo enemigo de Israel. Ustedes dicen, ¿por qué haría Dios tal cosa? En primer lugar, para recordarnos que Dios quería que su Mesías viniera de tal manera que incluso en la genealogía abarcara a todos los pueblos. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo no vino para salvar a los sanos, sino a los enfermos? Él incluyó a estas cuatro mujeres en su genealogía para decirnos que es capaz de tomar los pedazos rotos y hacer con ellos algo especial para su propia gloria. Lo que estas personas fueron no es importante. Lo importante es lo que ellas llegaron a ser mediante la sangre derramada de Cristo que moriría por ellas. Por cuanto ellas, al creer la palabra de fe en el Antiguo Testamento, recibirían redención. Ese fue el plan de Dios, y donde el pecado abundó, la gracia abundó todavía más. Dios todavía puede hacer eso. Y esto es una de las cosas más alentadoras del libro de Ruth y de estos cuatro versículos, en donde se alude a estas tres mujeres y una cuarta y una quinta en el libro de Mateo. Dios jamás desecha a las personas. A veces vemos las noticias y quedamos abrumados por todo lo que vemos y se llega al punto de no querer ver más los noticieros. Alguien dice, ¿podrá esa persona ser así de mala? Esa persona ya sí se pasó. Déjenme decirles algo. Nadie puede pecar hasta el extremo de quedarse fuera del alcance de la gracia de Dios si de corazón se arrepiente genuinamente y es redimido. Si esto pudo ocurrir en esta genealogía, con toda la sordidez que he descrito, también puede ocurrir en cualquier nación. Pero tiene que empezar en el corazón de la persona. No se puede jugar con eso. No se puede fingir. No es posible dar un rodeo. Comienza con un reconocimiento genuino de que usted ha pecado. Y esto no es solo palabras. Es una realidad genuina que parte del corazón el haber violado la santidad de Dios. Dios puede tomar esos destrozos y por su gracia puede enderezar las cosas. Habrá cicatrices. Habrá consecuencias, habrá los resultados del pecado, pero el corazón limpio puede ser restaurado. Ese es el mensaje del libro de Ruth. ¿No ese es el mensaje de toda la Biblia? ¿No es acaso la Biblia un libro que trata de la gracia de Dios? Pero todo debe comenzar con un corazón genuino de arrepentimiento. Es David que acude ante el Señor y le dice, «He pecado, he quebrantado tu ley». Ahí es donde empieza el arrepentimiento y ahí es donde la gracia acude presurosa para limpiar y enderezarlo todo. Finalmente, el libro de Ruth es un libro cristocéntrico. No quiero que olviden esto. Y por consecuencia vemos que en el libro de Ruth se traza el linaje de Cristo hasta David. Primera de Samuel 17:12 lo dice de esta manera. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. El linaje de Cristo se traza por medio de María a David. Note lo que dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se trata de Cristo. Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Segunda a Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Luego, en segundo lugar, quiero que noten que a Cristo se le llama Hijo de David. En todo el Nuevo Testamento se valida lo ocurrido en el libro de Ruth en realidad, que alcanza su cumplimiento en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así, Cristo literalmente fue llamado Hijo de David, vez tras vez. Permítanme mostrarles algunos lugares en donde esto ocurre. La cananea dijo esto de él en Mateo 15:22. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dos ciegos dieron la misma respuesta a Jesús según Mateo 20:29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Las multitudes el domingo de Ramos usaron esta descripción para aclamar a Dios. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Los niños que clamaban en el templo, según Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron. Todos sabían que Jesús era el que había venido de David, así como se nos dice en el libro de Rut. Los fariseos lo comprendieron, incluso en su confusión. Cuando Jesús les preguntó al respecto en una ocasión, «¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo?», ellos le dijeron, «Es hijo de David». Así que lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento mediante Abraham, Isaac, Jacob, David, y que es verificado en el libro de Rut y en la continuación de la línea mesiánica, lo vemos otra vez en el Nuevo Testamento y al ver en cualquier lugar, es confirmado una y otra vez que Jesús fue el hijo de David. Cristo se sentará en el trono de David. En tercer lugar, quiero que noten en la profecía de Isaías, que por lo general se lee en la temporada de Navidad, sabemos que Jesucristo un día se sentará en el trono de David cuando reine y gobierne. Escuchen lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El linaje de Jesucristo se rastrea a David y se le llama Hijo de David, y un día va a sentarse en el trono de David durante el periodo milenial. Jesucristo es el tema y centro del libro de Rut. Empieza y termina apuntándonos al futuro. La historia es maravillosa, pero la profecía es incluso mejor. Alguien ha sugerido que tal vez Rut un día fue invitada a la casa de su nieto Isaí, y ahí, sus ojos ya nublados por la edad, contemplaron un recién nacido, el octavo hijo de Isaí. Alguien se preguntó si Rut miró y reconoció que ese pequeño sería antepasado del Mesías, por cuanto, como ustedes recordarán, el octavo hijo de Isaí era David. Y niño fornido, el león de la tribu de Judá, que un día tomará el trono de David, su padre, sería el que vendría de ese pequeño. De seguro que Rut debe haber tenido algún sentido de cómo Dios le había usado en este proceso y que ese pequeño que correteaba por la casa de Isaí en Belén fue quien le hizo recordar que habría un Mesías que vendría y que también nacería en Belén y que sería el redentor de la humanidad perdida. No puedo decirles lo precioso que es para mí este libro y lo maravillosa que es la historia y todas sus conexiones. Mientras más lo estudio y más lo leo, más veo que no hay nada aislado y que todo está conectado de una manera magnífica para decirnos la maravillosa historia de la redención, de que Jesucristo ha venido para suplir la necesidad de los hombres y mujeres perdidos. Cristo es el Mesías, el ungido, tanto tiempo esperado. Amigos y amigas, en todo el Antiguo Testamento, cada vez que un israelita traía su sacrificio, los que sabían de qué se trataba, sabían que ese sacrificio tenía su esperanza en aquel día cuando el grandioso vendría y que nunca más tendrían que ofrecer expiación por el pecado. ¿Cuántos de ustedes se alegran hoy de vivir de este lado de la cruz? ¿No es maravilloso saber que lo que los que vivieron en el Antiguo Testamento esperaban ya se ha realizado? Ahora, nosotros somos los que podemos aprovechar la maravillosa ventaja del pleno perdón de los pecados. Sin embargo, en toda la Biblia hay una hebra escarlata que nos lleva al momento de nuestra conversión. El libro de Rut es apenas un breve capítulo en la historia de la redención, hablándonos de nuestro Mesías y recordándonos que si venimos a Él ahora mismo, Él está con los brazos abiertos para recibirnos y perdonarnos. Aún en las genealogías de la Biblia encontramos el Evangelio de esperanza y redención para los que escuchan. realidad es que el único propósito de ser un estudiante de la palabra de Dios es para crecer en la fe o comenzar la vida de fe, si todavía nunca lo ha hecho. Y muchas veces recibimos cartas de personas que escuchan Momento Decisivo que nos relatan que en el proceso de escuchar la palabra de Dios todos los días, pusieron su fe en Jesucristo para la salvación y recibieron el perdón de pecados y la esperanza del cielo. Y siempre nos alegran tanto esas cartas. Si este ha sido el caso para usted, por favor, comparta lo que el Señor ha hecho en su vida con nosotros. Como suelo hacerlo, quiero recordarles la importancia de estar en la casa del Señor el domingo. Y no digo solo la iglesia que esté más cerca de su casa, sino una iglesia donde Dios sea honrado, donde se enseñe su palabra y Cristo sea exaltado. La palabra iglesia no tiene significado a no ser que el contexto del culto esté centrado en el Señor Jesucristo. Como ya he dicho, el propósito de Momento Decisivo no es de que seamos un sustituto para su participación en una iglesia, sino un complemento. Así que asegúrese de estar en la casa de Dios el domingo y aliente a su pastor. Tome parte en el ministerio y sirva al Señor. Como siempre, gracias por su participación hoy y hasta el próximo lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Ruth y el Mesías. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.